En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el martes, en hipermarket y carrefour.com.ar, 40% de descuento en marcas seleccionadas de arroz y shampoo. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de yerba y cervezas. Picada especial de novillito a 8.490 pesos por kilo. Carrefour, lo mejor para vos al precio más bajo. Válido del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2025 en la República Argentina. Picada especial anual para sur. Más información, condiciones y limitaciones aplicables consultar en carrefour.com.ar.